La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación 60. Los años 50 en Guatemala fueron marcados por un violento golpe de Estado en 1954 en contra del gobierno del militar progresista Jacobo Arbenz, quien impulsó una reforma agraria que afectó las tierras de la bananera estadounidense United Fruit Company. De esa historia previa a los 60s y del rock guatemalteco hablaremos en Generación 60. Bienvenidos. A finales de 1950, los guatemaltecos, en medio de una crisis sociopolítica a raíz del golpe auspiciado por el gobierno estadounidense, que impulsó una cacería en contra de todo lo que consideraba comunismo, comenzó a manifestar su gusto por el rock, un ritmo que había encantado al mundo, justo cuando en 1954 fuera derrocado Arbenz. Y Guatemala se prendió del rock, principalmente por la difusión que realizaran programas de radio como Telemusicando, conducido por Carlos Bloch Milla, en La Voz de las Américas, Time for Teens de Rudy Furlan, Estelares de Alfonso Cifontes en Radio 1210 y Norteamérica al Aire, conducido por un joven Willy Maldonado en Radio Cristal, y quien es citado como fuente para el documento La Historia del Rock en Guatemala. Y Maldonado, muy conocido en El Salvador, junto a Charlie de León, Roberto Rodas, Jaime Paniagua y Carlos Gamboa, fueron los primeros DJs en Radio 980, la primera emisora juvenil que salió al aire en septiembre de 1961. La investigación documenta que a finales de 1959, estudiantes del colegio Juana de Arco integraron los Black Cats, el primer grupo de rock chapín. Aunque no alcanzaron mayor notoriedad, grabaron el cover Let's Have a Party, que era un hit en Estados Unidos, con Elvis Presley y Wanda Jackson. En los primeros años de los 60 surgen bandas como los Madhouters, los Picapiedra, los Holidays, los Reyes del Ritmo, los Beatniks, los Terrícolas, los Traviesos, los Jackies y los Castells, entre otros que promocionaron el rock en Guatemala. Escuchemos a los Marauders y una de sus canciones titulada Asesinato en la Décimo Avenida. Thank you. La canción, con un título muy peculiar, es un instrumental muy al estilo de películas de espionaje o detectivesca, como las series o films del agente secreto británico 007. Otra de las bandas famosas en esos primeros años fueron los Beatniks, quienes hicieron varias grabaciones, entre ellas el famoso cover Wally Wally. Wally Wally es una canción popular grabada originalmente por la banda de rock and roll Sam the Sham and the Pharaohs en 1965, basada en una progresión de blues, y fue escrita por el líder de la banda, Domingo Sam Zamudio. Lanzado como single en 1964, fue recogido en 1965 por MGM. Resultó ser la única grabación hecha en el estudio para lograr el éxito nacional e internacional. En 1950, fue elegido presidente de Guatemala el coronel Jacobo Arbenz, quien continuó y aumentó las políticas sociales de su antecesor, Juan José Arévalo. Además, comenzó a confiscar tierra y a redistribuirla. Esto entró en conflicto con la bananera estadounidense United Fruit Company, por lo que usó su influencia para conseguir que el gobierno estadounidense promoviera un golpe de Estado contra el gobierno de Arbenz. Y en 1954, con reportes de un embajador estadounidense anticomunista y quien llegó con experiencias en Grecia de la CIA, que actuó en contra del gobierno, ayudando a un pequeño grupo de rebeldes a los que asesoró para montar una radio clandestina. Y con una pequeña fuerza de 200 soldados, se realizó el golpe que hizo presidente al coronel Carlos Castillo Armas. Desde 1931, Guatemala padecía la dictadura militar del general Jorge Ubico, quien se apoyaba en el ejército y en los grandes terratenientes para implantar un duro régimen, pero fue derrocado en 1944 por lo que muchos consideraron una revolución blanda y a la que los marxistas calificarían de burguesa. Y un año después, en 1945, convocaron a elecciones en las que fue elegido presidente el profesor universitario y poeta Juan José Arévalo, partidario de una reforma social económica moderada. El problema más grave que enfrentó fue la situación de los campesinos, pobres, analfabetos, sometidos por los grandes propietarios, quienes, a pesar de que las reformas propuestas no eran radicales, se opusieron férreamente y obtuvieron relativo éxito. Arbenz, su sucesor, inició una reforma agraria radical, cuya necesidad era indiscutible, pues solo un 1% de la población poseía el 70% de la tierra cultivable. Y lo más grave era que un tercio estaba en manos de terratenientes que no la cultivaban. por lo que se propuso expropiarla y distribuirla entre el campesinado. La tierra expropiada se pagara a precio de tasación fiscal y en bonos a 30 años. Uno de esos terratenientes poderosos era la United Fruit Company, a la cual Arbenz decidió en febrero de 1953 expropiarle 90.000 hectáreas de suelo que mantenía sin cultivar y pagarle $600,000. Pero la empresa estadounidense pidió $4,000,000 y acudió a Washington para que defendiera sus intereses. Y en su apoyo, el Departamento de Estado incrementó el valor del terreno expropiado hasta los $16,000,000, a lo que Guatemala, con un presupuesto de $60,000,000, no podía hacerle frente. Durante los últimos años del presidente Truman, Estados Unidos consideró la posibilidad de intervenir en Guatemala, en vista de su peligrosa deriva izquierdista. Arbenz temió que esta intervención se produjera debido a que un agente de la CIA dejó olvidados en un hotel papeles de un posible golpe. Era la Operación PB Fortune, aprobada por Truman en septiembre de 1952, pero el plan fue abortado por haber sido descubierto. La Operación Descubierta contenía básicamente los elementos que un año y medio después se realizaría, con la diferencia de que la invasión que se había pensado hacer desde la Nicaragua de Somoza finalmente se hizo desde Honduras. En 1963, Willy Maldonado graba un disco en acetato con la banda Los Traviesos en los estudios de transmisión de Radio Panamericana. En una actuación de Enrique Guzmán, quien se había separado de los Teen Tops, Los Traviesos abren su actuación y aumenta su fama local. Y entre 1965 y 1966, Willy Maldonado produce los dos primeros álbumes o LPs de la época con grupos juveniles, a los que llamó Aquí Estamos. Y entre las bandas que grabó incluyó a Los Traviesos, quienes incluyeron dos temas: Oh Linda Mujer, original de Roy Orbison, como Oh Pretty Woman, de 1964, y otro cover, La Hora del Jerk. If you want, come back to me. Roy Orbison ganaría en 1991 el Grammy a la mejor interpretación vocal pop masculina por su versión en directo para un programa de televisión. Y eso después de que el tema en su voz tomara fama para la película de 1990, Pretty Woman, interpretada por Julia Roberts y Richard Gere. Y de esa misma época aparece el grupo Los Holidays, quienes graban una canción italiana que antes fue hecha famosa en español por la cantante y actriz mexicana Angélica María, con un beso pequeñísimo. La versión guatemalteca la grabó Anabela Portilla, quien posteriormente se convertiría en una famosa locutora en aquel país. Con un beso pequeñísimo de tus labios al besarme, con un beso pequeñísimo, tú lograste enamorarme. Te saludaré, te acompañaré, y frente a tu casa noche a noche yo estaré. Un farol azul, una calle y tú, y bajo la luna hablaremos de nuestro amor. Con un beso pequeñísimo de tus labios al besarme, con un beso pequeñísimo tú lograste enamorarme. No te olvidaré, siempre te amaré, y frente a tu casa noche a noche yo estaré. Un farol azul, una calle y tú, y después la luna iluminando nuestro amor. Con un beso pequeñísimo de tus labios al besarme, con un beso pequeñísimo tú lograste enamorarme, tú lograste enamorarme, enamorarme. Un vacío picolísimo es una canción de 1964 compuesta por Giovanni Ornati y Gino Mescoli. La canción se estrenó en la 14ª edición del Festival de Música de San Remo con una doble actuación de Robertino y Bobby Riddle. La versión de Robertino fue cantada con un falso acento inglés según la moda de la época. Tanto la versión de Robertino como la de Riddle fueron exitosas respectivamente, calificándose en el puesto 4 y 9 en el desfile de éxitos italianos. En el 2016, el grupo musical Elio, Le Story Tese, con la participación como voz del actor adulto Rocco Siffredi, presentó una nueva versión de la canción en la 63 edición del Festival de Música de San Remo. En el documental La Historia del Rock en Guatemala, el periodista Luis Aceituno aseguró que debido a la represión de los militares en los 60 y a la marginalidad con que los medios trataban a las bandas locales de rock, no fue posible un desarrollo adecuado del género y por eso producían muchos covers. Romeo Gentry Ordóñez, vocalista de Apple Pie, una de las bandas a mediados de esa década, dijo: "Todos los que teníamos el pelo largo nos perseguían en el centro de la capital por la Sexta Avenida", aludiendo al rechazo de los militares, que con mano dura gobernaban el país. Era tiempo cuando ya habían aparecido los grupos guerrilleros impulsando su lucha armada. Usar el pelo largo en los hombres y las minifaldas en las chicas significaba exponerse a la represión, y además los rockeros sufrían discriminación en esos años difíciles. Según la investigación Causas y Orígenes del Enfrentamiento Armado, publicado por el medio electrónico Plaza Pública, para entender la lucha armada de la guerrilla en el país vecino, alude el levantamiento militar del 13 de noviembre de 1960. Fue el movimiento de mayor envergadura, protagonizado por oficiales del ejército desde 1954, cuando fue derrocado Arbenz, ya que en sus preparativos se involucraron al menos un 30% de oficiales subalternos y consideran que fue la rebelión en la que se expresaron intereses divergentes en el seno del ejército, que luego fueron unificados por el golpe de Estado del 30 de marzo de 1963. Pidieron destitución del ministro de Defensa, depuración de la oficialidad, profesionalizar el ejército y el retorno a los valores morales. Y lo más importante fue cuestionar la decisión presidencial de permitir el entrenamiento de cubanos que iban a participar en la invasión de Playa Girón en Cuba. Pero la intentona fracasó por una filtración. Los alzados se dirigieron al oriente del país para retornar a la capital con el apoyo de las bases militares de Zacapa y Puerto Barrios. A solicitud del presidente Ydígoras, aviones norteamericanos en la finca helvética de Retalhulé, el campo de entrenamiento de los cubanos anticomunistas, apoyaron el bombardeo de objetivos militares y la rebelión fue controlada. La dinámica contrarrevolucionaria encaminó al país hacia una profundización del autoritarismo y de la exclusión. Recurrió a la militarización del Estado y a la violación de los derechos humanos bajo la adopción de la doctrina de seguridad nacional. En ese contexto, se produjo la radicalización de grupos de izquierda y convergieron exfuncionarios de los gobiernos de Arévalo y Árbenz, miembros y líderes de los partidos políticos y militares involucrados en el levantamiento del 13 de noviembre de 1960, quienes aprovecharon el malestar del movimiento social entre obreros, estudiantes, maestros, campesinos y algunos profesionales. La rebelión de la izquierda echó raíces y se tornó en alzamiento armado debido a la exclusión económica y social y a la ausencia de un espacio democrático. Los militares profundizaron la represión. Con el golpe de Estado del 30 de marzo de 1963, se adoptó el modelo contrainsurgente que consolidó durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro entre 1966 y 1970, a través de un pacto secreto con el alto mando del ejército. A partir de 1966, los militares recurrieron a practicar el terror como parte de la estrategia contrainsurgente y aceleraron lo que consideraron profesionalización de su sección de inteligencia y violentas operaciones. Antes, en marzo de 1961, un grupo de exiliados después del golpe de Estado en noviembre de 1960 regresaron para continuar su lucha contra el gobierno de Ydígoras. Y en ese año lograron importantes contactos con líderes sociales y de partidos políticos, pero pronto fueron perseguidos por las fuerzas de seguridad. Pronto aparecieron como el Frente Rebelde Alejandro de León Aragón, 13 de noviembre, MR-13, y se autodefinieron como oficiales del Ejército de Guatemala, que desde el 13 de noviembre de 1960 luchamos por darle a nuestro país un gobierno que actúe con normas democráticas según los intereses del pueblo. En esos primeros meses de 1962, apareció en Huehuetenango otra columna guerrillera al mando del teniente José Guillermo Lavagnino, que había liderado el intento de tomar la base militar de Cobán en julio de 1960, pero sus integrantes fueron denunciados por los campesinos y entregados a la guarnición militar más cercana el 19 de marzo del 62. El PGT y el Partido Unión Revolucionaria, PUR, prepararon un grupo guerrillero bajo el mando del coronel Carlos Paz Tejada y se denominó Frente 20 de Octubre, que el 11 de marzo de 1962 se alzó en Baja Verapaz. Pero dos días después fueron aniquilados por el ejército. Murieron 14 de sus 23 integrantes, otros capturados y algunos escaparon. Entre los capturados estaba Rodrigo Asturias, y quien años después sería cofundador y jefe de la Organización del Pueblo en Armas, ORPA. En esos mismos álbumes de 1966, Willy Maldonado incluyó al grupo Los Terrícolas con dos canciones, Si vuelves a mí y Dicen cosas de ti. Recuerdo aquella vez que un anillo te regalé, con ello demostraba lo grandioso que eras para mí. Era feliz solo al pensar que eras mía, solo mía. Okay. La canción se volvió un éxito de los Terrícolas, convertido en un grupo juvenil de gran trayectoria en la década de los 60s y que era integrada por los hermanos Pepe, Fred y Tono Álvarez. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Estás escuchando Generación 60. A finales de la década aparecieron otras bandas como Apple Pie, que grabara varios discos y una de sus canciones fue Venus. Venus es una canción de 1969 de la banda holandesa Shocking Blue, incluida en su segundo álbum de estudio At Home, y fue compuesta por su guitarrista Robbie Van Leeuwen, interpretada por Mariska Veres. Fue la única canción de Shocking Blue en alcanzar el número uno en los Estados Unidos y en varios países alrededor del mundo en forma simultánea. Apple Pie nació en 1967 como Los Relámpagos, pasando de la balada al rock and roll clásico con la influencia de los grupos ingleses y estadounidenses de los años 60. El contenido de sus canciones se basaban en poemas que resaltaban la amistad, el amor a la vida, a la naturaleza, la paz y sobre todo el rescate de los valores humanos. Los músicos eran autodidactas que aprendían al escuchar discos de los Beatles, Rolling Stones, Cream, Led Zeppelin, Deep Purple, Los Doors, Grand Funk y otros grandes de la época. El inicio del grupo fue en la discoteca Old Tequila de Vittorio y Angelo Tassinari y la manzana de Gino Abate. Realizaban conciertos al aire libre, en plazas y en teatros, discotecas o bares de Guatemala, Centroamérica y México. Escuchemos de Apple Pie, Llámate Hombre, original de la banda Grand Funk Railroad, que fuera grabada en agosto de 1970 para el sello Pícaro de Willy Maldonado en El Salvador. De finales de los 60 fueron los Jets, quienes grabaron discos con la voz del salvadoreño Alex Dickinson. Escuchemos Ilusión. Sirve de alimento cuando he soñado con... partir de 1963, los grupos guerrilleros establecen sus primeros focos de insurrección, como las FARC en Zacapa e Izabal, que tenía jóvenes oficiales participantes de insurrecciones en el ejército, como John Sosa, el teniente Rodolfo Chacón y otros como Luis Trejo, que comandaba guerrilleros en montañas de Zacapa, e integrado por exsoldados, exmiembros de la policía militar, campesinos locales y cuadros del PGT. En la Sierra de las Minas de Izabal estuvo otro frente capitaneado por Luis Turcios Lima, cuyo principal cuadro político era Ricardo Ramírez de León, quien más tarde sería comandante en jefe del Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP. Un grupo de trotskistas latinoamericanos pertenecientes al Partido Obrero Revolucionario, encabezados por el guatemalteco Francisco Amado Granados, se unieron a la lucha armada. Los guerrilleros llamaban a la insurrección general, planteamiento que no coincidía con los métodos propuestos por el PGT y otros frentes guerrilleros, por lo que el MR-13 se separó de las FARC. Las circunstancias políticas del periodo 1963-1966 permiten establecer que el propósito del golpe de Estado fue a largo plazo la presencia militar en el Ejecutivo, así como un sistema político conservador y excluyente. Un régimen basado en el juego limitado de partidos políticos cuyo anticomunismo fue garantizado a través de sucesivos gobiernos. Con medidas administrativas, el régimen castigaba a organizaciones o candidatos que no eran de su agrado y usaban técnicas de inteligencia del programa Public Safety Division de USAID, que fue un ensayo del programa Operación Limpieza, bajo el mando del coronel Rafael Arriaga Bosque. Algunos documentos desclasificados demuestran que los asesores de los Estados Unidos no solo sabían de la captura y ejecución de estos dirigentes políticos y guerrilleros, sino que tuvieron acceso al interrogatorio de las víctimas. Los grupos guerrilleros atacaban al ejército, secuestraban, actuaban con fuerza, como el secuestro del 4 de mayo de 1966, de tres altos funcionarios, entre ellos el secretario de prensa de la presidencia, Baltasar Morales de la Cruz, en el que murieron su hijo y su chofer, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Romeo Augusto de León, y el vicepresidente del Congreso, Héctor Menéndez de la Riva. Esto con el propósito de forzar al gobierno a un canje. Luego de la fuga de uno de los secuestrados y la falta de respuesta del gobierno, las FARC liberaron a los otros dos secuestrados. Se canceló así la posibilidad de explorar soluciones políticas a este enfrentamiento armado. Se envió un mensaje a la izquierda de que la apertura política se encontraba lejana. Ya residiendo en El Salvador, Willy Maldonado continuó en el negocio discográfico y, no olvidando a los guatemaltecos, produjo en 1969 a los SOS con Cissy Rider y el clásico Medalla. Oh, bien. Generación 60. Thinking about the times you drove in my car. León, nacido en 1946 y fallecido en 1997, fue el vocalista de los SOS, que en Guatemala consideran una mítica agrupación. Aunque solo grabaron 3 sencillos, que son auténticos clásicos, pues según sus seguidores, en algunos casos superaban las versiones originales al añadirles arreglos propios. Ronnie le imprimió fuerza a las canciones como All My Lovin' y Babies in Black de los Beatles, CC Rider de Eric Burdon and the Animals y su obra maestra Medalla, las cuales ya hemos escuchado. Hemos llegado al final de otra emisión de Generación 60, en la que aludimos la historia de violencia y represión en Guatemala en la década de 1960, junto al desarrollo del rock en ese país centroamericano. Trabajamos para usted Gabriel Escobar, Rodrigo Colindres y Alberto Barrera en la conducción, producción y el guión. Agradecemos su atención y le esperamos en la próxima Generación 60. Hasta entonces. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.